Capítulo 5. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo? ¿Y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor. Y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: El Dios de los hebreos nos ha visitado. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? ¡Vuelvan a trabajar! Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas: Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. ¡No reduzcan la cuota! Son unos perezosos. Por eso claman: ¡Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios! ¡Cárguenlos con más trabajo! ¡Háganlos sudar! ¡Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras! Entonces, los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo: ¡Al faraón dice lo siguiente! Ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan. Pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después, azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas? ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy? ¡Ni ayer ni hoy! Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón: Por favor, no trate así a sus siervos. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. ¡Nos golpean! ¡Pero no es nuestra culpa! ¡Es culpa de su propia gente! Pero el faraón gritó: ¡Ustedes son unos holgazanes! ¡Haraganes! ¡Por eso andan diciendo, déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor! ¡Vuelvan ya mismo a trabajar! No se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: No debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: ¡Que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios! ¡Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano! ¡Les dieron una excusa para que nos maten! Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: ¡Señor! ¿Qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarlos.